Verbos irregulares. We're going to look at three more verbs now. The verb to lose, which means any. Perder. To find. Encontrar. And to deal. Tratar. Cuyo pasado, aunque se escribe casi igual, se pronuncia dealt. Dealt. Okay. Deal, dealt, dealt. Let's go then. Todos los días pierdo. Every day I lose. Ayer perdí. Yesterday I lost. Todos los días encuentro. Every day I find. Bien, ¿qué se dice? To do a trip or to make a trip? To make a trip. To make a trip. Muy bien. Ayer encontré. Yesterday I found. Found. Muy bien. Todos los días él trata con gente. Every day he deals with people. Good. ¿Y ayer? Yesterday he dealt with people. Ayer encontraron. Yesterday they found. They found. Muy bien. Todos los días perdemos. Every day we lose. ¿Y ayer? Yesterday we lost. ¿Cómo se dice el mejor? The best. The best. Todos los días ella encuentra. Every day she finds. ¿Y ayer? Yesterday she found. Todos los días tratan con gente. Every day they deal with people. Muy bien. Now we'll look at some more complex examples within the context of the year 1999. En 1999, ella perdió su pasaporte. In 1999, she lost her passport. Good. En 1999, ella trató con el presidente norteamericano. In 1999, she dealt with the American president. Good. She dealt with the American president. It's enough for us to say American here. We know automatically that we're talking about North America. Mm-hmm. All right. Okay. ¿Cómo se dice centro comercial? Shopping center. ¿Y cómo se pronuncia? Shopping center. ¿Y cómo se pronuncia? Center. Center. Center, como si empezara con una S. Okay. Center. Shopping center. Eso es, shopping center. En 1999 encontraron un tesoro. In 1999 they found some treasure. Treasure, good. En 1999 perdí a mi gatito, my kitten. Oh, in 1999 I lost my kitten. En 1999 encontramos dinero en un taxi. In 1999 we found some money in a taxi. En 1999 traté con el presidente de la empresa. In 1999 I dealt with the company chairman. Good. En 1999 perdieron en la final. In 1999 they lost in the final. Cambiamos. En 1999 tratamos con mucha gente difícil. In 1999 we dealt with a lot of difficult people. En 1999 encontré un trabajo. In 1999 I found a job. En 1999 él perdió su trabajo. In 1999, he lost his job. ¿Cómo se dice buscar en el diccionario? To look up. To look up or to look up in. Muy bien. En 1999, nuestra empresa trató con la empresa de John. In 1999, our company dealt with John's company. En 1999, trataste con mi secretaria. In 1999, you dealt with my secretary.